cabrona, por culera yo la dejé, por culera y por mamona, por culera la abandoné, por culera y por ponedora, por culera yo la olvidé, me vale madre si ella me llora. Arroz, babalú.